Muchas gracias. Doy al Señor por la oportunidad que tengo. La verdad es que tengo olvidado predicar. Ha sido bastante de lucha, aunque de estudio no ha faltado. Y mientras los hermanos que estaban recibiendo la ofrenda me dicen que compartieron por la semana, y mi esposa estaba por ahí en la cocina y me estaba diciendo que por qué. Me hizo una pregunta de lo que ella había leído en la mañana. Y pensé que sería el tema que el Señor me estaba dando, pero. Y la pregunta fue, dijo, ¿por qué Caín se olvidó la instrucción que tenía de llevar un corderito y llevó gavillas? Esa fue la pregunta. Fue interesante para mí, pudimos analizarlo. Pero vamos a entrar en el tema y voy a pedirle, por favor, van a estar una hora y media, dos o tres, no sé cuánto tiempo. Así que, por favor, pónganse de pie para tener esta lectura bíblica y orar. Y voy a leer, para que tengan su Biblia, en Éxodo capítulo 19, una corta lectura. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Que el Señor añada su bendición a esta lectura. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, tú me has dado esta palabra. Tú me has dado, Señor, esta lectura. Señor, ayúdanos a entender lo que ello significa en esta noche. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Y tu palabra corra y sea un raudal, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido esto. Amén. Tomen asiento, hermanos. Parece una condicionante. Parece que hubiese una condición, aunque podemos tomarlo de esa manera. Ya tenemos que imaginarnos más o menos, el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, salió de todas las cosas que la historia nosotros lo sabemos muy bien. Ahora están en el monte de Sinaí, muy cerca allí. Y ellos saben dónde van. Tenían todo el conocimiento, estaban instruidos a través del líder Moisés. Entonces, ahora, él dice, si oyeren mi voz, si obedecen mi pacto, ustedes, pueblo de Israel, en ese entonces, serán mi especial tesoro, mi preciado tesoro, lo mejor, gente santa. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder va al pueblo. Diga esto al pueblo. Y el pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué respuesta más excelente. Yo me imagino que el Señor Dios en ese momento estaba tan satisfecho. No hago hacer una comparación, generalmente yo hago esto. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, prometen una obediencia, nosotros mismos cuando éramos hijos, ¿cierto? Nuestro papá queríamos agradarle. Ellos se sentían contentos cuando resultaba nuestro compromiso de comportamiento, de estudio, de tener una vida equilibrada si se quiere. Dios en ese momento estaba feliz. Pero en la historia de Israel, nosotros podemos aprender muchas cosas. ¿Por qué es un pueblo olvidadizo? ¿Qué fue lo que pasó? Y esto desde el comienzo. Mi esposo otro día me decía, ¿por qué Caín no llevó un cordero como Abel? La instrucción era, en la ofrenda, presentar un cordero, verter sangre. Las gavillas no tienen sangre. Aunque fuese lo mejor, lo más lindo, sin duda que lo hizo con cierta sinceridad. El problema está de que él no hace caso a la instrucción divina. Sencillamente tomó una gavilla, cumplió con el rito y se dio por satisfecho. Pero el Señor, como dice la palabra, nunca no se agradó de ello. Y luego vuelve a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y había matado a su hermano, cometió un asesinato y él quiere justificarse, pero Dios aún le da una oportunidad. Si hubieses hecho bien, ¿acaso yo no lo recibiría? Con esa palabra, él podría haber dicho, sí, Señor, discúlpeme, perdóneme, ahora yo voy a hacer una ofrenda, quizá cuántas. Sencillamente él se enojó y fue echado de la tierra. ¿Por qué se olvidó la instrucción? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Israel fue la misma cosa. Nosotros tenemos en Primero de Reyes, ¿no?, en que el rey Acab llevó al pueblo a una herejía. Construyó un Baal, un mono de yeso grande, y llevó al pueblo. Instituyó a 450 profetas que vivían de allí. Ahora la instrucción allí era libre. La gente podía adorar como quiere. ¿Y es eso lo que el Señor pidió? Y quedó uno solo, era Elías. Y la gente estaba titubeando. Quizá muchos dijeron, bueno, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Tenemos que adorar a este porque el rey lo dijo? ¿Tenemos que ser obediente al rey? Pero allí hay orgías. Allí hay sacrificio de niños. Allí hay todo tipo de cosas que no agradaban a Dios. Y ese fue el pueblo de Israel. Qué historia más negra para este pueblo. Y con la gente está titubeando ahí, sencillamente en Primera Reyes capítulo 18 tenemos esto en que enfrenta el profeta Elías al rey Acab. Pero se habla del pueblo, le dice al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar titubeando, van a estar dudando? ¿Hasta cuándo van a vivir sin compromiso? ¿Hasta cuándo van a tener que rectificar la verdadera adoración? Si Baal es Dios, vayan con Baal. Pero si Dios es que ustedes reconocen, entonces vengan a mí. Adoremos juntos.